aí. Ya lo nuestro ha terminado, si tú supieras todo lo que voy a sufrir, mi amor. Yo te amo a ti, sin ti, mi amor, no sé vivir, si tú supieras todo lo que voy a sufrir. Impresionante.